a lo largo de estos días han ido saliendo cosas que creemos que en el caso de España están, digamos, de total actualidad, y palabras como autonomía, como justicia y dignidad, como mandar obedeciendo, nos sentimos los movimientos autónomos en España, nos sentimos totalmente inspirados y hemos recogido el legado zapatista como algo fundamental. No se explicaría ni el 15M, ni la plataforma de afectados por la hipoteca, ni el movimiento global, movimiento precedente de estos movimientos, sin el surgimiento en el 94 del zapatismo, un aire fresco, un golpe bastante duro a la política y a los, digamos, tradicional, de la izquierda tradicional, y eso a muchos movimientos en Europa nos supuso un antes y un después en cuanto a las formas de hacer política. También nos resonaban palabras como criminales, como mandar obedeciendo, como el respeto a los derechos humanos, crisis del Estado-Nación, crisis de legitimidad de la política, de los políticos, creación de comunidad, reinventar la democracia, instituciones al servicio de la mayoría, nuevas instituciones. Creo que es importante que esto ha ido saliendo durante también bastantes sesiones de las jornadas, de cómo después de la descripción y el diagnóstico que se ha hecho de forma muy extensa y muy clara, pero siempre acaba revolando, ¿no?, como dando vueltas la pregunta, ¿y ahora qué?, ¿no?, con todo esto, ¿qué hacemos? Pienso que la experiencia de la plataforma que ahora explicaremos es un pequeño ejemplo de qué se puede hacer y de la importancia de hacer cosas que realmente solucionen los problemas de la gente. Creo que es una de las cosas importantes de la plataforma de afectados por la hipoteca, es que da respuesta a un problema concreto, un problema de primera necesidad como es la vivienda, y eso permite una agregación de gente, permite que la gente vea que sí se puede, que podemos ganar, que podemos defender derechos desde abajo si estamos organizados y si estamos juntos. Pienso que es importante porque si no a veces nos podemos quedar en el discurso y en el diagnóstico, pero si no damos soluciones acabamos haciendo, digamos, lo que criticamos, ¿no?, que son promesas que luego somos incapaces de cumplir. Y en la plataforma hay como una cosa que es fundamental, es que si nosotros a una persona le decimos que esa persona no va a perder la casa y que estamos dispuestos a desobedecer leyes injustas y a poner el cuerpo, garantizamos que esa persona no va a perder la casa, cueste lo que cueste. Creo que es importante porque eso ya en sí es una nueva forma de hacer política con una credibilidad importante. Si os parece, paso un poco a lo que básicamente la plataforma surge, como ha comentado, en el 2009, dos años antes de las movilizaciones del 15M, unas movilizaciones masivas que han sido el movimiento más importante, movimiento autónomo que ha habido en España en los últimos 30, 40 años. Y evidentemente las plataformas, cuando en el 2009 empezamos, hablábamos y empezamos a descubrir cómo funciona la ley hipotecaria española y nos damos cuenta que es una estafa absoluta, que es una ley que básicamente han dictado los bancos y que por lo tanto está al servicio de los bancos, empezamos, y con la crisis del 2007 empiezan a haber miles y miles de desalojos y empezamos a estudiar la ley y empezamos a ver que prácticamente no se puede hacer nada con esa ley porque la única posibilidad es que las personas acaben perdiendo su casa y quedándose con una deuda de por vida, que es una ley que esto solo pasa básicamente en España, no hay casi ningún otro país del mundo donde entregando la casa te quedas libre de deuda. En España no, entregas la casa y te queda un 30% de la deuda, que es una deuda impagable, ¿no?, y que entramos en este sistema de deudocracia, que es la nueva esclavitud, que no permite a la gente poder seguir viviendo. Para entender también esto no pasa por casualidad y no es solo efecto de la crisis del 2007, sino que ha habido políticas gubernamentales que han incentivado este escenario en beneficio del capital financiero y de la banca. Si vemos lo que comentábamos, en el año 98 se hace una liberación del uso del suelo que es, digamos, como la primera piedra de toque en esta situación, digamos, donde el gobierno, el Estado, deja de controlar la gestión del suelo público, una de las necesidades fundamentales a la hora de construir casas, una necesidad básica, lo liberaliza y empieza a haber una especulación salvaje con todo, con un tema como el techo. Si os fijáis, el precio de la vivienda en España, después de la liberación del suelo, pasa de 915 euros el metro cuadrado en 1990 a 2.900 en el 2007. O sea, todo este incremento también supone un incremento en el precio de la vivienda, evidentemente. La siguiente medida que toma el gobierno para beneficiar a la banca es la desregularización del crédito. Si veis también, la deuda hipotecaria de las familias españolas pasa de un 55% en el 97 a un 130% en el 2007, o sea, en 10 años se produce un incremento que, como vais viendo, el escenario es un bien de primera necesidad como la vivienda se convierte en un bien de especulación financiera, los capitales financieros atacan a España, invierten capitales salvajes en vivienda porque ya no es un bien de primera necesidad sino un bien especulativo, y esto hace que la gente que quiera comprar una vivienda se tenga que endeudar en unos niveles que son insostenibles y que se prevé que cuando explote la burbuja inmobiliaria miles de hipotecas van a ser impagables. Hay luego toda una serie de medidas públicas que acompañan estas dos medidas. Es que el gobierno empieza a dar incentivos fiscales a quien compra una casa y no da incentivos fiscales a quien tiene una renta. La inseguridad en el alquiler, porque también se desregulariza la ley de alquileres, con lo cual no tienes ninguna seguridad de que puedas estar durante bastante tiempo en esa vivienda. Y, por supuesto, la aniquilación de la vivienda social, un 2% del total construida en la Unión Europea, mientras que en la Unión Europea la media es del 20 al 30%. Para que os hagáis una idea, en los 10 años, desde el 98 hasta el 2007, se construyen las mismas casas en España que en Inglaterra, Francia y Alemania juntos. O sea, para tener una idea, cuando España tiene la mitad de habitantes que Alemania y casi la mitad de habitantes también que Francia. Como veréis, pues el Tribunal de la Unión Europea, ante diferentes recursos que se han ido presentando, ha habido sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha obligado al gobierno español a modificar la ley hipotecaria, pero no lo ha hecho, sigue, digamos, desobedeciendo la ultimátum que ha dado el Tribunal de Justicia ha sido que si no se adapta la legislación española a la de la Unión Europea, empezarán las sanciones. Aparte de este escenario, que ya era en sí una bomba de relojería y que se preveía que más tarde que pronto esto sería insostenible, en el 2006-2007 nos empezamos a encontrar con la crisis económica y con una tasa de desempleo del 22%. Estamos hablando, en España hay 40 millones de habitantes y estamos hablando que estamos rozando ya los 6 millones de personas desempleadas, y de ellas entre un 60 y un 70% sin ningún tipo de subsidio por desempleo, o sea, cero ingresos en esas unidades familiares. La falta de ingresos que comentábamos, ¿vale? Y lo que comentábamos, la ley hipotecaria, que permite que el banco recupere la vivienda solo por el 60% y te quede una deuda de por vida. Actualmente llevamos desde el 2007 más de 500, aquí salen 500.000, pero ahora hoy me han enviado precisamente las últimas cifras que ha sacado el Banco de España, evidentemente son las cifras de la banca, no son las cifras oficiales, y dicen las cifras que en estos primeros 6 meses del año 2014 ha habido 30.000 familias que han perdido su casa. La cifra desde el 2007 se sitúa ya en las 600.000 familias que han perdido su casa. Como podéis comprender, es una situación, digamos, que nosotros hablamos de emergencia habitacional, porque estamos hablando que rozando pues los 3-4 millones de personas que se han quedado sin casa y que no tienen posibilidad de acceder ahora mismo a ninguna otra. Aquí en el 2009 la plataforma de afectados por la hipoteca se organiza a nivel estatal y a nivel regional. Aquí salen 208, pero no está actualizado. Actualmente existen en España 235 plataformas en diferentes ciudades que están coordinadas entre ellas. Cada 4 meses hacemos un encuentro estatal donde discutimos las estrategias que vamos a llevar a cabo durante los siguientes meses para poder actuar y presionar al gobierno conjuntamente. Una de las claves de la plataforma, una de las claves es la fácil replicabilidad, el apartidismo. No hay ninguna relación, no hay ninguna dependencia de ningún partido político. El participar, la asesoría que realizamos, que la hacemos de forma colectiva, porque creemos que la forma de empoderar no es que haya una persona experta, en este caso un abogado, que te explique y te intente solucionar tu problema, sino que hagamos asesorías colectivas donde la propia gente que ha pasado por esa experiencia tiene mucho que explicar y que enseñar a otra gente que acaba de llegar a esa situación, y donde los expertos también participan, pero como otra persona más que aporta su conocimiento, pero rompiendo la jerarquía esta de el técnico experto y la persona afectada. Por otro lado, reivindicamos la no violencia, pero al mismo tiempo la desobediencia civil y la resistencia pacífica. Nos marcamos metas a corto y largo plazo. Por un lado, pretendemos y estamos peleando y seguimos exigiendo al gobierno que modifique la ley hipotecaria para que haya una solución generalizada para todas las personas, pero mientras no conseguimos eso no nos podemos quedar de brazos cruzados. Entonces, ahora explicaré las campañas, la acción directa de desobediencia, lo que decía, ver pasando, porque si no, no nos va a dar tiempo. Las 3 reivindicaciones básicas de la plataforma es la dación en pago, ¿vale? Que sería simplemente que nosotros decimos que estas 3 reivindicaciones son reivindicaciones de mínimos, porque no estamos planteando una revolución, ni una transformación, ni una, digamos, expropiación de vivienda, sino que simplemente son medidas para parar este golpe de emergencia habitacional. Una sería la dación en pago, que sería simplemente que si tú no puedes pagar tu vivienda, la entregues y te quedes y puedas rehacer tu vida desde cero. Que se paralicen todos los desahucios, que haya una moratoria de desahucios y desalojos hasta que no se solucione este tema. Y la transformación de las viviendas de bancos en un parque de vivienda social que se ofrezca en alquiler en base a los ingresos que tengan las familias. Estamos hablando que en España es el país de Europa que más vivienda vacía tiene. Estamos hablando que hay 3,5 millones de viviendas vacías, y uno de los lemas de la plataforma es que no se entiende gente sin casas y casas sin gente. Y lo que exigimos es que el gobierno, que ha rescatado a la banca con nuestro dinero, a la banca criminal, a la banca que está haciendo sufrir y desalojando a miles de familias con más de 200,000 millones de euros, ni tan siquiera ha exigido que esas viviendas que tienen vacías los bancos pasen a un fondo de vivienda social a cambio de ese rescate que nos ha, digamos, hecho entrar todavía en una situación más dura de crisis. Como os decía, esto es las reuniones que hacemos semanales. Esta es la reunión de una plataforma, de la de mi ciudad, pero como esta pues hay 230, como os he dicho antes, y se tratan diferentes temas y se exponen casos y se busca solución. Sobre todo, un poco lo que trabajamos es el empoderamiento desde la pérdida del miedo, desde la desindividualización. Esto no es un problema tuyo, no es culpa tuya que no puedas pagar, sino que esto es un problema estructural y es un problema colectivo, y es responsabilidad colectiva resolver este problema. Una de las campañas, acciones que hacemos de forma básicamente diaria son ocupaciones de sucursales bancarias y encierros para obligar a la banca a negociar y a quitar deudas a personas que no pueden pagar y negociar alquileres sociales. Esta es una de las ocupaciones. Normalmente ha habido ocupaciones que han durado 45 días, 120 días y resistimos hasta que el banco negocia o hasta que el banco nos denuncia y viene la policía y nos saca. Cuando la policía viene no nos vamos, no nos identificamos, sino que hacemos resistencia pacífica y nos tienen que sacar uno a uno de la sucursal bancaria y al mismo tiempo visualizamos de qué lado está el gobierno enviando a la policía a desalojar a personas que están exigiendo derechos fundamentales y que se respeten los derechos humanos. Aquí tenemos una llegada de la policía y la gente de la plataforma pues haciendo resistencia hasta que nos van sacando. Llevamos desde... Estos son datos del año pasado, pero se han parado más de 1.211 desalojos de forma pacífica y esas familias siguen estando en sus casas. Tenemos un apoyo, yo creo que esto ha salido bastantes veces, el tema de la legitimidad. Lo que estamos haciendo, este tipo de acciones de desobediencia civil, no serían posibles si no tuviésemos, según encuestas de diferentes medios, incluso del gobierno, un 90% de la población que apoya las medidas de la plataforma y un 90% de la población que ante la pregunta si tuvieses un problema de vivienda, ¿a quién acudirías? ¿A tu ayuntamiento, gobierno o a la plataforma de afectados por la hipoteca? El 90% de la gente dice que acudiría a la plataforma como única institución o nueva institución que da respuesta real a los problemas de la gente. Esto ha salpicado a nivel internacional. Hoy estamos aquí, pero nos han invitado a miles de lugares. En Alemania y en otros países europeos se está poniendo en marcha la campaña de Stop Desahucios, porque también están habiendo desalojos y se están usando las herramientas de la plataforma para poder hacer esta campaña. Si no podemos pagar, ¿no? Cuando decimos que a la gente aseguramos que va a tener una vivienda, cuando no podemos parar un desalojo, ¿qué hacemos? Recuperamos viviendas de bancos. Si hay 3,5 millones de viviendas vacías, muchas en manos de bancos, y alguien se queda en la calle, vamos a abrir esos edificios que están vacíos y que son de bancos y vamos a realojar a las familias. Y desde el minuto uno lo vamos a hacer público, vamos a decir que hemos desobedecido, que hemos abierto esa vivienda porque esa familia estaba en la calle y vamos a instar al banco a abrir una negociación para que esa familia se pueda quedar en esa vivienda de forma legal. Esto es uno de los edificios en Girona, una ciudad de Cataluña, que la campaña se llama Obra Social de la Paz, haciendo un juego con la obra social de los bancos. Nosotros dijimos que la obra social verdadera era la de la PA porque daba soluciones a los problemas. Como os decíamos, el tema del Tribunal Europeo, que ha hecho numerosas sentencias dando la razón a las demandas de la plataforma. Al mismo tiempo, como os decía, como que uno de los objetivos también es cambiar la ley y es visualizar el apoyo ciudadano, en España la única forma de que la ciudadanía pueda presentar una ley o una modificación de ley es lo que se llama una iniciativa legislativa popular, que lo que hace es, te obligan a recoger en un periodo de 9 meses 500.000 firmas para que esa ley pueda entrar al Congreso y en el Congreso se tenga que discutir esa ley que sale de la ciudadanía, que no sale de ningún partido político. Recogió la plataforma, el mínimo que te exigen son 500.000, recogimos el triple de firmas, 1,5 millones de firmas, con lo cual un apoyo ciudadano masivo a la propuesta de la ley, pero el gobierno criminal y corrupto del Partido Popular en principio ni siquiera quería admitir a trámite la iniciativa legislativa popular. Se hizo una convocatoria de las plataformas a ocupar las sedes del Partido Popular para presionar para que aceptasen por lo menos el trámite en el Congreso y también lamentablemente también tenemos que decir que es un tema a veces un poco tabú pero que también hay muertos a costa de esta situación de imposibilidad de acceder o de que te echen de tu casa. Y justamente cuando se tenía que aprobar o no la tramitación, hubo dos ancianos en Mallorca que iban a ser desalojados de su casa y se suicidaron, y hubo una presión social tan salvaje que el gobierno tuvo que aceptar a trámite por lo menos la discusión de la ILP. Al mismo tiempo, como sabíamos que el gobierno no la iba a aprobar, dijimos, pues, si el gobierno no quiere venir y conocer la realidad de las personas, vamos a ir nosotros a llevarle la realidad a las puertas de las viviendas de los congresistas del Partido Popular. Y montamos la campaña de scratches, que era ir a los domicilios de forma pacífica, pero señalar a los políticos del Partido Popular que gobiernan en mayoría absoluta y delante de sus casas afectados explicar cuál era su situación y por qué pedíamos este cambio de la ley. Esto nos supuso, pues, desde que la secretaria general del Partido Popular nos llamase terroristas, a que el Cristina Cifuentes, delegada del gobierno en Madrid, nos llamase nazis, y a que Esteban González Pons, un diputado del PP, dijese que la plataforma de afectados por la hipoteca éramos unos violentos y que amenazábamos a los políticos. Luego se han hecho otras medidas. El lema de la plataforma es el si se puede, y yo en un minuto acabo leyendo un artículo que escribieron dos de nuestros portavoces, Ada Colau y Adrià Alemany, que dice, da vértigo mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos logrado. Cosas que hace 5 años decían que eran imposible, que eran imposibles. El respaldo de la opinión pública, una ILP que recogió 1,5 millones de firmas, el apoyo de jueces, del Parlamento Europeo y hasta de Naciones Unidas. Nuestra denuncia ha llegado a la prensa internacional, desde el New York Times a la BBC hasta Al Jazeera, pasando por Japón, Rusia y Finlandia. El sistema es estructuralmente corrupto y provoca desigualdad y recortes en derechos básicos. El robo y el expolio se ha instalado oficialmente en nuestras instituciones. Aunque pueda sonar a provocación o ingenuidad, nos atrevemos a afirmar que la PA ya ha ganado. Ha ganado porque ha logrado lo más difícil: romper la versión oficial que nos condena a la soledad, al miedo y a la fatalidad. Una sociedad deprimida y culpabilizada no se moviliza, y eso el poder lo sabe. Sí se puede. Muchas gracias.